música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Across a dream-invaded room, subconscious howling at the moon. Your mind lies unprotected, waiting just for Morpheus to embark. When you're lying naked in the dark, when they arrive, nights so ghost with past composure, you didn't want to turn in broad daylight. Now chemistry is at the stake. Your mind lies undetected, and your fantasies are hunker shark. When you're lying naked in the dark. Four phenomenal showtime, 3D color movies for free. Daytime calls a straight mind, but while you were having the playtime, something there to pick up your thoughts in a dream clock and store them till the night is closing in. When you're lying naked in the dark. You're both director, lead an actor, and some psychedelic scenery. I live in painting off Dali. Your mind lies unprotected when the spotlight's on your wanted boy, and you're lying naked in the dark. Well, Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en una noche realmente lindísima la de hoy. Ahora sí, una noche bellísima para estar entre amigos, escuchando muy buena música, como en nuestro caso, como Gervasio Berti. Buenas noches. ¿Todo lindo, Gervi? Todo bien. Bueno, ¿viste qué noche, no? Bárbara, igual que ayer. Está lindo, está. Nico Casiano en controles para una noche especial. Noches de primavera. Todas las noches son especiales. Las noches con amigos son especiales, obviamente. Ah, sí, con amigos. Sí, no, con amigos, sí. Y este encuentro de los jueves, para mí particularmente, es un recreíto. Compartir la música que a uno le gusta con todos ustedes que están de aquel lado, que obviamente también les debe gustar, ¿no? Por algo están ahí. Esperemos. Y aguántensela hasta que termine todo el programa, porque la programación de hoy viene jugosita. Vos sabés que la semana pasada, cuando abríamos nuestro espacio en el cruce que hacemos con la gente de Segundo Deportivo, Colo León decía, che, tráiganme algo nacional. Nos programamos algo nacional, no pudimos verlo porque tuvo un percance personal y faltó al programa. Pero bueno, esperemos que esté escuchando. Para hoy viene tupidito bastante, traigo bastante de lo nacional. Algunas cosas, un disco en especial, el de Leo Genovese, el pianista santafesino, radicado en los Estados Unidos ya hace bastantes años. Un disco que publicado en el año 2013, Seeds, Semillas, que ya lo presentamos, pero es un discazo, ¿eh? Así que hoy, de vuelta por acá, algunas cosas muy locas, muy raras, con un colectivo porteño, el Factor Bursaco, algo raro, ¿eh? Y bueno, tenemos algo más por ahí, que ya lo vamos a ir pasando cuando llegue su momento. Muy bien. ¿Con qué arrancamos? Con una voz realmente lindísima. De todas las voces europeas, la de Celine Norby, la cantante sueca, es una de las más bellas. Tiene un tono, un timbre de voz realmente fantástico, interpreta como los dioses. Es la mujer, la esposa de otro genial, todavía más que ella, ¿no? Contrabajista y chelista sueco también, Lars Danielsson, con el que obviamente, además de su relación de pareja, la relación estrictamente profesional, han grabado muchísimos discos juntos. Poquito de la voz de ella en muchos de los discos que hemos escuchado de Lars Danielsson, pero tremendamente jugoso. Y en este disco, como la semana pasada también, que presentábamos a la Big Band, muy famosa Big Band alemana, la WDR Big Band, hoy también este disco protagonizado, liderado por otra gran banda. Esta vez la Big Band de la radio sueca, la Dear Big Band, la Big Band de la Danish Radio, un emprendimiento comercial que yo pensé en un momento que era algo así muy parecido a lo que hoy aquí conocemos como Radio Nacional, pero no, es un emprendimiento comercial, para allá por el año 64, que se creó esta gran banda. Por aquellas épocas, también lo hemos comentado muchas veces, había una profusión y una circulación de músicos norteamericanos hacia Europa y fundamentalmente hacia Escandinavia. Algunos de ellos se han quedado a vivir ahí y fortaleciendo el movimiento jazzero, no solamente escandinavo, sino todo europeo todo. Y por aquella época, bueno, fue un boom realmente. Está el nivel de sus intérpretes que cualquiera de ellos, si intentara una carrera como solista, francamente le iría muy bien, porque suena realmente fenomenal, muy profesionales todos ellos. La Dear Big Band, déjame que por ahí voy a ver dónde está el director, porque suelen rotar. Bueno, tampoco importa demasiado, ¿no? Bueno, este disco se llama Jazz Divas of Scandinavia. Según dice la prensa del propio sello, el Red Dot, el sello que publicó el 7 de noviembre del año 2011, este disco, es la primera vez que, en la historia, ¿no?, de las vocalistas de jazz femeninas escandinavas, la primera vez que se juntan las tres grandes potencias de Escandinavia. Celine Norby por Suecia, Rigmor Gustafsson por Noruega y Sissy Nergal. Ya inmediatamente vamos a pasar a escuchar a Rigmor Gustafsson, un disco recientemente publicado por la cantante noruega, con ciertamente un aire un poquito pop, no tan dulce, jazzero, como lo que escuchábamos recién, pero se puede escuchar. Escuchemos ya inmediatamente a Rigmor Gustafsson. If I let my hair down, come on up to my bedside. Come, but make it fast. Come on into my chambers, introduced at last. You can call me lonely anytime you like. You can call me lonely and never be more right. It's my love in the springtime, when the trees were green. Felt his kisses just blind me, now he's nowhere to be seen. Saw the passing of seasons, every sun going down, and my hair kept on growing all the way to the ground. You can call me lonely anytime you like. I'm just tired of waiting, waiting day and night. Call me anytime. You can call me lonely and never be more right. I dreamt of his face as I left him a trace of breadcrumbs leading the way. And maybe not today, not tomorrow, but someday, you know my name. You know my name is lonely. Call me anytime. You can call me lonely. If I stay this lonely, I'll be first of us to die, buried in the garden beneath black clouds. Bien, escuchamos a la bella cantante sueca Rigmor Gustafsson, When You Make Me Smile, cuando me haces sonreír, el primer corte, Call Me Lonely. Bueno, la banda es realmente una banda realmente importante, ¿no? Así que no vamos a nombrar a todos, simplemente el saxo, tenor y el clarinete y además flauta en tres de los temas de su colega y además compañero de camino, de ruta, de hace años, Magnus Lindgren. Y además, una banda, la Dallas Sinfonietan, banda muy popular y muy prestigiosa allí en Suecia, que ella misma dice que la escuchaba siempre, le encantó siempre la onda y el estilo y el profesionalismo de esta banda, Dallas Sinfonietan, que no esperaba la hora de poder tocar con ellos y que, bueno, pudo darse el lujo de grabar este disco publicado por el sello ACT, el 29 de agosto de este año, When You Make Me Smile, cuando me haces sonreír. De hecho, en la portada del disco se la ve a Rigmor Gustafsson con una sonrisa a todo trapo, así que ciertamente pegando bien con el título del disco. ¿Qué podemos decir de esta mujer? que, bueno, estudió, nació en una pequeña aldea en el corazón de Suecia, empezó a tocar la guitarra y descubrió su pasión por el jazz desde muy temprana edad, apenas 8 o 9 añitos. Una historia muy común, ¿no? Empieza estudiando en la Real Academia de Música de Estocolmo, inmediatamente se hace vocalista y reconocida por sus compañeros, colegas y algunos y otras bandas. Así que enseguida empezar a formar pequeños grupos para la movida local. En el año 93 se muda a Nueva York para estudiar en el New School y en el Mainz College of Music. Y bueno, obviamente ahí también forma sus pequeños grupitos, etcétera, etcétera. Pero al volver en el 96, ya una vez recibida, consiguió un puesto en la Real Academia de Música de Estocolmo, ahí donde impartió clases. Y además se convirtió en una de las más jóvenes profesoras de esa institución, Rigmor Gustafsson. Realmente lindo, ¿eh? Me gustó más lo otro, lo de Jazz Deepest of Scandinavia, que no dije el título de lo que escuchábamos por Celsino B, Naked in the Dark, el quinto corte. Bien, teléfono porque dale. No paraste un minuto de hablar, así que... Me voy a tomar un matecito. 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar y también con nuestro perfil de Facebook Alrededor de Medianoche. Muy bien. Bien. No me mires a mí porque te toca a vos. quería tirar algún evento. Motu en vivo mañana a las 22 horas. Invita a nuestro amigo Maxi Díaz. Este viernes 17 de octubre se presenta Motu, banda formada en enero de 2014. Es una propuesta de funk fusión. Jazz, soul, funk y otros estilos relacionados. Integrada por Johnny Díaz. ¿Bachata no? No. No sé. Johnny Díaz en batería, Juancho Wendlef en teclados y Maxi Díaz en bajo. Esto decíamos. Ah, bueno, también se prende Damián Lago Fernandoy, Darío Ruppel en saxo alto. Bueno, Damián Lago Fernandoy en guitarra. Darío Ruppel en saxo alto, Juani Luchano, trompeta, Pablo Viedma en trombón, Tito López en guitarra y Batata León Palacios en percusión. Esto es en el Centro Municipal Cultural de Viedma el 17 de octubre, mañana. ¿No dice la hora? Sí, 22, 23, 30. Linda la gráfica. Linda la gráfica, sí. Así, ahí lo publicamos en el perfil de nuestro de Facebook, así que... es una muy, muy linda propuesta, una banda gigantesca, por lo tanto seguramente van a brindar bastante, van a meter mucha música. Además, aprovechamos, discúlpame, que mañana San Perón, el cumpleaños de mi cuñado Rubén y de mi prima Elinita. Entonces los saludamos. Bueno, pasamos al blues. El Colo no está, nos dejó abandonados, tuvo algún problemita personal. Traíamos música nacional. Yo traje también algo de blues nacional. Miguel Vilanova, que antes era Botafogo, ahora es Don Vilanova. Tuvo un cambio, digamos, en su trayectoria artística. En realidad no en su forma de tocar, ni tampoco en su estilo musical, sino que, bueno, una nueva portada, un nuevo nombre. Este muchacho que... ¿No cambió mucho la propuesta? No, digamos, él hace blues. Y sigue siendo blues desde toda su trayectoria basada en el blues. Formó la legendaria banda Durazno de Gala, anduvo por España mucho tiempo. Un tipo que toca muy bien, canta muy bien. Por ahí las letras no son muy poéticas. Por ahí es lo que faltaría. Digo yo que no sé nada y no puedo componer ni el arroz con leche. Pero bueno, es para hacerle algún tipo de crítica. Tocó en Madrid, en España, con Joaquín Sabina. Bueno, tocó con Papo, también perteneció a... La Papo letra de Papo Band. Tampoco era... Pero, no sé, tiene otra onda. También, bueno, en lo que es a nivel internacional, fue soporte de B.B. King, de Guns N' Roses, de James Cotton, de Carlos Santana, de Buddy Guy, de Scott Henderson. Mirá. Y de Jeff Beck, ni más ni menos. Grabó junto a Taj Mahal, actuó con Deacon Jones y Johnny Rivers. Deacon Jones también tocó con Papo en alguna oportunidad. Y también hizo alguna zapada con Hubert Sumlin, ya fallecido, y Larry McRae. Bueno, estuvo tocando en Estados Unidos en el año 97. Después hizo una gira por Japón. Ahí grabó en Estados Unidos, grabó un disco en vivo, Live in Hollywood, y después en 99 y 2000 hizo toda una gira, dos años seguidos, giras en Japón. Ahí también grabó, editó un disco en vivo, Live in Japón, por supuesto. Y bueno, realmente es un muy buen músico, por eso lo trajimos. Hacía bastante que no tenía nada de él. Traje algo de un disco de año 98, Cambios, que yo pensé que estaba relacionado con esto de del nuevo nombre, de, ajá, la, el cambio, no, de, pero no, no, porque es mucho anterior, es muy anterior en el 98, él a partir del 2000 y pico es que empieza a cambiar su faceta. Ya estaba pensando en hacer el cambio, por eso. Sí, ya saca un disco que se llama Botafogo Don Milanova, ahí, ajá, claro, en el año 2000 y pico, ahora no me acuerdo. Y por último, el último disco de todos, que también lo he traído en su momento, ya dice adiós Botafogo, uh-huh, bienvenido Vilanova, ya metido en su otro personaje. Vamos a escuchar de este disco Cambios, un temazo, el tema Awesome Funk. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos entonces a Don Vilanova, Vilanova en realidad, su disco Cambios del año 98, el tema Out Some Funk. Bueno, un muchacho que realmente es muy accesible. Tengo un amigo que tomó clases con él. Ajá. Dice que es un personaje muy accesible, que se brinda, es más, es docente, da clases de guitarra, editó varios libros sobre guitarra. Así que bueno, es muy completo y bueno, tiene una discografía muy amplia, desde Durazno de Gala para adelante, muchísimos discos en su haber. Una página de internet muy linda, muy colorida, muy interesante. Y bueno, recomiendo que lo escuchen. El último disco del año 2011, que decíamos Botafogo de Milanova, del 2004. Así que bueno, se los recomiendo. Y al Colo, que bueno, ojalá que esté escuchando. Bueno, ¿con qué seguimos? Sigamos con un bloquecito en donde traemos tres intérpretes argentinos. El primero de ellos, vos sabés que este disco lo tengo hace bastantito, pero lo escuché, no me llenó, ni se acercó siquiera. Pero después, a raíz de las buenas críticas que he leído acerca de este trío formado por tres músicos argentinos, Epumer, Machi, Judurcha, del disco Power Trio, publicado por el sello Calle Angosta Discos en el año 2010. Bueno, fue como darle una... Vamos a darle una oportunidad, vamos a volver a escucharlo. Y bueno, se les traen algunas cosas. Vuelvo a decir, no, para mi gusto no es un discazo, pero ¿qué pasa? Hay una historia tremenda detrás de esta gente. Los tres tocaron con Luis Alberto Spinetta, por ejemplo. Carlos Alberto Machi Rufino, bajo y voz. Fue bajista de Invisible. También fue bajista de Papos Blue. Epumer creó Madre Atómica con Pedrito Aznar, que participa en este disco cantando como músico invitado. Además, intervino también en esta formación el Mono Fontana. Jurcho tocó la batería en la banda de Aznar. Javier Malosetti, Lito Vitale, entre otros. Hay una gente, realmente gente que ha de la movida del rock nacional, que ha pasado, y los tres han tocado como, por ejemplo, uno de los padres, ¿no? Si bien el corazoncito de cada uno puede estar en lugares diferentes, nadie puede negar la presencia inconfundible, ¿no? E inamovible de la música de Luis Alberto Spinetta. Este disco contiene una versión de Durazno Sangrando, con una historia muy particular que la vamos a leer un poquito después. No es lo que elegí para escuchar hoy. Me sonaba la versión de Durazno Sangrando muy demasiado fiel al original, no me pareció una cosa demasiado jugada. Pero fíjate lo que dice Machi, Carlos Alberto Machi, con respecto a su grupo, ¿no? Es música de fusión, tiene la potencia, la base del rock y la improvisación y el vuelo del jazz. Para los rockeros somos jazzeros, para la gente del jazz somos rockeros, pero a esta altura no vamos a ponernos a discutir por etiquetas, ni vamos a proponernos seguir algún tipo de línea. Es la música que nos gusta tocar y la tocamos. Ciertamente suena mucho a fusión, al tipo de fusión que estamos acostumbrados a escuchar aquí. Epumer, Machi Judurcha, Power Trio. We'll be right back.

Bien, estás en el alrededor de medianoche, estamos en vivo, compartiendo un bloquecito con músicos argentinos. Escuchamos al trío Epumer Machi Judurcha, del disco El Debut, su debut como grupo, Power Trio, publicado por el sello Calle Angosta Discos, un sello que dirige y además produce Lito Vitale, en el año 2010, Silvas Blues, este bluesazo por el trío, que además, como decíamos antes del tema, no en este tema, ¿no? Pero en otros, la voz de Pedro Aznar y Ricardo Mollo, también guitarra y voz. Hablamos de una pequeña anécdota que los músicos cuentan con respecto a la incorporación en este disco debut de un tema de Luis Alberto Spinetta, Durazno Sangrando, y dice que, bueno, un tema que es muy caro a los tres, porque como comentábamos hace un momento, los tres fueron parte en algún momento de las bandas, de las distintas bandas de Spinetta. Dice Machi, cuenta que la primera vez que hicieron esto fue en una de las tres presentaciones debut del grupo, el 23 de enero del año 2008, recuerda él. Justamente recuerda muchísimo ese día porque era el día del cumpleaños de Luis. Arranqué solo con el bajo haciendo una parte y la gente se puso a cantarlo. Fue tremendo. Y en la presentación siguiente hicimos lo mismo los tres, ¿no? Dos años después, el flaco, que ni sabía de esto, ni enterado estaba de esto, que había pasado esto, invitó a Machi para que cantara la segunda estrofa de Durazno en los ensayos previos al inolvidable recital de Vélez. El hecho resultó una premonición, fue como una bendición de Luis hacia nosotros, recuerda Machi. Digamos que la versión estaba auspiciada y autorizada por el autor. Este grupo que acaba de publicar su segundo álbum como grupo, como trío, Enigma, este año, hace muy poquitos meses. Vamos a ponerlo en campaña a ver si podemos conseguirlo, ¿eh? Silvas Blues por el trío Epumer Machi Judurcha. Bien, vayamos siguiendo al segundo intérprete. Esto, como decíamos hoy, que ya fue presentado en su momento cuando recién salió, el pianista, tecladista eléctrico Leo Genovese, un santafesino radicado en los Estados Unidos ya hace algo más de 10 años, y que este Seeds, Semillas, es su disco debut como líder del grupo. Pero si bien el hombre ya venía sonando fuerte por su participación, además de los arreglos y la interpretación de la música de Esperanza Spalding, y pudimos verlo aquí en Neuquén aquella vez hace un par de años, cuatro, ¿recordás vos? Sí. Tres años, sí. Que se presentó la bella cantante y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding, y sino cuatro. Aquí en Santa Fe. Y bueno, Leo Genovese, aparte fue una... ¿En Neuquén? Santa Fe dijiste. No. El santafesino. Se me mezcló. El santafesino Leo Genovese, que en su momento Esperanza lo fortaleció frente a su público, ¿no? Lo magnificó, lo puso en primera línea, recibió un fortísimo aplauso. Este muchacho que en esa presentación no lució porque el repertorio y obviamente las miradas puestas en la música y en ella. Es muy linda Esperanza. Pero este disco realmente a mí me partió el mate, porque realmente un disco tremendamente maduro, con una música realmente formidable. Lo que yo pueda pensar realmente no importa, pero recibió el mejor calificativo de la prensa estadounidense, allí donde él estudia, trabaja, compone desde hace ya, decíamos, algunos años. Este disco Seed, Semillas, lo ha puesto directamente en órbita, como nuestro satélite en el día de hoy. Leo Genovese, Seeds. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, fenomenal. Este Seeds, Semillas, por el pianista argentino Leo Genovese, publicado por el sello Palmetto Records el 20 de agosto del año 2013. El segundo corte, Father of Spectralism. Una banda realmente fenomenal, ¿eh? Daniel Blake, saxo alto, barítono, soprano, tenor y voz. George Calzone en saxo tenor. El propio Leo en teclados y piano. Una cantidad de instrumentos realmente importante. Bob Gullotti en batería, John Lockwood en bajo acústico y eléctrico, Francisco Mela, batería, Esperanza Spalding en voz y además coautora de varios de los temas que componen este Seeds, y Ricardo Bock en guitarra eléctrica. El tercer álbum de este pianista argentino, 35 años de edad, decíamos, con una carrera primera y muy promisoria, que lo lanzó a la consideración de otros músicos y obviamente también de la crítica y públicos, por su participación en la banda de la bella cantante, más que cantante, contrabajista, Esperanza Spalding. Y bueno, obviamente con una carrera como solista, del cual este disco tercero en su cortísima carrera musical, ciertamente no hizo más que afianzarlo allá arriba en el estrellato, del cual no creo que se vuelva a bajar, ¿eh? Un disco realmente fenomenal, el de Leo Genovese, Seeds. Posee un cover, un tema de Donata, Los ejes de mi carreta, en solo piano, un tema cortito, realmente muy lindo, ¿eh? El único cover. El resto de los temas son todos temas originales, como decíamos, con algunos coescritos con Esperanza Spalding. Dejo algo fuera de este compiladito de músicos argentinos porque me quedó algo, así que la semana que viene vengo con lo que dejo hoy afuera, que se trata de el dúo Muso Lo Vuelo, un disco muy reciente, Back in Town. Y me vendré la semana que viene con alguna otra cosita más. Vamos a pasar a esto ahora. Factor Bursaco. Vos sabés que en su momento, ¿se acuerdan ustedes? Sebastián Preit, este músico local que está residiendo en Buenos Aires, que además tiene un grupo, vino aquí a presentarlo. Reside en Patagones. Ah, ¿está viviendo acá? Sí. Ah, yo pensé que andaba por allá. No, vive acá, va y viene. Ah, va y viene. Bueno, ojalá que esté escuchando esto. Pues es que en su momento, fuera del micrófono, le digo, che, vos que estás por allá y estás muy al tanto de todo lo que sucede, ¿qué grupo suena fuerte? ¿Qué me recomendás? Y él me dijo, Factor Bursaco. Recuerdo eso porque me resultó muy raro el nombre del grupo. Tardé un poquitito en encontrar algo y cayó en mis manos este, 3, así simplemente titulado, porque se debe a que es el tercer disco de este grupo, este colectivo que, como su nombre lo indica, todos músicos residentes en la localidad de Bursaco, allí en Buenos Aires. Suena realmente muy loco, muy raro. Tenemos que decir también que como músico invitado Sebastián toca teclados en este disco, algo que no dijo, algo que no comentó en su momento. Perfil muy bajo el de Sebastián, otro gran pianista. Y tengo que decir de este disco que, como el líder del grupo, Abel Gilbert, que creó este colectivo en el año 2004, él mismo dice, me gusta la idea de que la música de Factor Bursaco no sea identificable, sea incalificable, y realmente lo es. Uno podría suponer, dado no tanto en lo que vamos a escuchar ahora, sino que con el resto de los temas, así como un rock progresivo, una cosa muy experimental. Él mismo dice que mamó mucho el rock y le debe a esa influencia rockera, ¿no? La personalidad, ¿no? El empuje que él le imprime a su grupo. Pero no suena rock, no suena jazz. ¿A qué suena? Podríamos decir, como mucha de la otra música que hemos pasado por aquí y que de alguna manera cuesta clasificar, la metemos dentro del casillero de la música contemporánea, ¿no? Más fácil que eso, imposible. Porque ciertamente no cuadra dentro de ninguna otra categoría. Poco importan las categorías, ¿a quién le puede importar? Es simplemente para que podamos de antemano estar con un ligero preaviso acerca de lo que vamos a escuchar. A nosotros sí nos importa porque clasificamos la música para poder presentarla. Sí, bueno, al músico no le importa, pero nosotros para poder explicar de qué se trata. Sí, sí, y mucho más al que está del otro lado, que está ahí esperando que suene esto. Factor Bursaco, son dos temitas cortitos, los pegué a los dos, ¿sí? Soga y Soga Funk. Factor Bursaco. Estás suspendido, ido, ido. Estás en suspenso de una soga, una soga, una soga. Soga es código. Solo suspendido. Sobre suspenso, en suspenso, en suspenso, inefable, suspensivo, sin saltar, sin brincar, Bueno, ciertamente una música dirigida, ¿no?, a un público masivo. La complejidad de la música de Factor Bursaco así lo impone, ¿no? Pero basta con poner la oreja, como es la portada del disco, muy, muy expresiva. Es un color verde marino con una oreja, un dibujo de una oreja. Es todo lo que tiene, no tiene gráfica, no tiene letras de ninguna clase. Este tercer álbum publicado por el sello Alt Rock, el 17 de febrero de este año. Escuchamos Pegaditos, el octavo y noveno corte, Soga y Soga Funk. La banda compuesta por Carolina Restucha en voz. En algún momento el líder del grupo, Abel Gilbert, comenta que sin la voz, la presencia y la imagen de Carolina Restucha, el equipo no sería el mismo. Pedro Chalco en guitarras, Carlos Quebrada Vázquez en bajo, Facundo Negri, batería, vibráfono y percusión. Y como invitados, como músicos invitados, se suman nuestro conocido y local Sebastián Preit, piano y teclados, Rosa Noli, saxo soprano, Luciano Gian Bastiani, saxo tenor y clarinete, y Sergio Catalán en flauta. Bueno, por allá en el año 2004, el grupo fue creado en el año 2004, pero pasaron 10 años sin que el líder del grupo, Abel Gilbert, pudiera escribir una sola nota, según él mismo contaba, problemas personales, ciertamente le había pasado mal por algún motivo. Hasta que dice que un día desempolvó uno de los discos, como le ha pasado lo que a nosotros, ¿no? Desempolvó el vinilo, escuchó un viejo disco de Kim Crimson y eso lo puso en marcha y en movimiento nuevamente. Decíamos también que, bueno, una pregunta de un periodista le dice: es muy difícil, dada la complejidad de la música del grupo, encontrar una audiencia en nuestro país y lugares donde tocar, etcétera, etcétera. Y él dice que sí, son mucho más conocidos y se venden más sus discos en el exterior. De hecho, hay un montón de críticas en sitios web especializados del exterior, en donde hablan maravillas de este grupo. Pero el grupo, quiero decir, ha tenido su oportunidad aquí, tiene su público, y ha tenido tres presentaciones a sala llena, tres noches seguidas, en una de las salas del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y dice también estar trabajando en un nuevo álbum. Bueno, Factor Bursaco, el título del disco 3, publicado por sello Alt Rock, 17 de febrero del año 2014. En recomendación de nuestro amigo Sebastián Prey. Muy bien, espero que esté escuchando. Dale. Además que le promocionamos siempre. Bueno, tienen la página para comprar los discos de él, ¿no? También. Ahora ya no recuerdo. Pero está en algún momento tenemos que volver a llamarlo, que se dé una vueltita por aquí. Además que nos había dejado, ¿te acordás las tarjetas esas para repartir? Nunca lo hicimos. No, las ofrecimos, sí, pero. Bueno. Bien, pasamos al blues, siguiendo con el blues nacional. Yo repartí algunas, ¿eh? Yo también. Sí, sí. Yo también. A mis amigos. Vamos a seguir con el blues nacional. Bueno, blues y blues rock, porque en realidad coquetea con ambas, pero nació como una banda de blues, la Mississippi Blues Band. Uh-huh. Creo que alguna vez la traje, no recuerdo, creo que sí, porque son las bandas que a mí me gustan. Una banda que nació allá por los años 93 en Buenos Aires, y bueno, nació como una banda específicamente de blues, digamos, bastante bien organizada, con una sección de vientos, cosa que no existía. Teníamos la Mississippi, que tenía un saxofonista. En este caso hay dos saxofonistas, bueno, un armonicista. Tenía una banda mejor formada, por lo menos más completa, ¿no? Quise decir. Actualmente está formada por Claudio Canavo, Canavo, bajo eléctrico y coros, Gastón Picasso, piano y teclados, Gustavo Ginoy, guitarra eléctrica y coros, Juan Carlos Tordó, batería, percusión y coros, y el líder inconfundible, Ricardo Tapia, voz, armónica y también en guitarra. Una banda que yo tuve la oportunidad de ver cuando vivía en Buenos Aires, me encantó, la vi varias veces. Estos muchachos han tocado también en algunos festivales de blues con gente como Chief Haley, ya también fallecido. Ajá, sí. Y Paul Rogers, que está aún vigente. Vamos a pasar un tema de un disco de ellos, Cara y Seca, del año 97, un disco en el cual no es enteramente de blues, sino que coquetea con un poquito con el latino, un poquito con el jazz. También en otros discos ha coqueteado con el tango, han grabado Nocturno a mi barrio, de Aníbal Troilo. Uh-huh. Es una banda de blues arrabalera, podría decir, porque no pierden la distancia con Buenos Aires y con el arrabal. Vamos a escuchar entonces de este disco, Cara y Seca, un temazo, un blues, un slow blues impresionante, Blues al Anochecer. Desde aquí solo veo rostros desconocidos. Tengo un presentimiento gris. Hoy te esperé como quien juega un número sin fe. Y ya no sé si volverás, porque ayer hablé de más al anochecer. Yo no hice las reglas de este juego. No voy a decirte que está mal o bien. A veces uno es lobo, a veces cordero. Los dos ya sabemos quién es quién. Hoy te esperé, pájaro voló, voló y se fue. Seguro no volverás, porque ayer hablé de más al anochecer. El aire se pone fresco y yo esperándote aquí. Ya se borraron los rostros y mi sombra pisa el adoquín. Pero no voy a asustarme, sé bien que es la soledad. Cuando termine mi cigarro voy a entrar. Recuerdo que dije, pero ya es muy tarde para corregir. Hablé de una fiesta y de ciertos amigos, pero no eras vos la que estuvo ahí. Hoy te esperé como lluvia en la sequía, sin fe. No sé si volverás, porque ayer hablé de más al anochecer. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos entonces la Mississippi Blues Band del disco Cara y Seca del año 97, el tema Blues al Anochecer. Bueno, mirando el reloj nos vamos a apurar un poquitín. Esto quedó de la semana pasada, Richard Galeano, Sentimental, publicado por el sello Resonance el 30 de septiembre de este año. La banda, Richard Galeano, acordeón, Tamir Hendelman, piano, Anthony Wilson, guitarra acústica y eléctrica. Decíamos aquella vez que lo presentamos y después lo cerruchamos. Anthony Wilson, el hijo de Gerald Wilson, falleció hace muy poquitas semanas. Carlitos del Puerto en bajo y Mauricio Sartarelli en batería. Escuchemos este fenomenal acordeonista francés de origen también italiano, Richard Galeano. Thank you. Muy bien, escuchábamos al acordeonista y no bandoneonista Richard Galeano. ¿Por qué lo de bandoneón? Porque vos sabés que estaba leyendo algo que comentábamos en alguna otra oportunidad que presentábamos la música de Richard Galeano. Este disco sentimental es la última producción después de 5 años de un silencio, ¿no? En cuanto a publicaciones de Richard Galeano. Pero, ¿por dónde va el tema de la anécdota? Porque él se jacta, ¿no?, de haber sido parte de los amigos realmente íntimos, ¿no?, de los verdaderos amigos de nuestro Astor Piazzolla. Y en algún momento, Piazzolla le recomendó a Richard Galeano que se dejara de ir detrás de alguna corriente de moda por ahí y que investigara y profundizara en sus propias raíces musicales. Que estudiara también, obviamente, pero que se dedicara un poquito más a sus propias raíces musicales. ¿Por qué? Porque, bueno, decíamos que su apellido un poco lo indica también, Galeano, sus padres inmigrantes italianos, y como muchos inmigrantes italianos del siglo XIX, caídos por Francia, obviamente traen sus costumbres, que ahí vino junto con ellos, no solamente las comidas típicas italianas, sino también la música. Y un ritmo muy popular por aquellas épocas, siglo XIX, en Francia, era el musette, y que por recomendación del propio Piazzolla, Galeano retomó el estudio, ¿no?, y tratar de alguna manera reflotar ese viejo estilo del siglo XIX, el musette. Y fue así que en el año, déjame ver por aquí, 93, publicó el New Musette, un disco en el que lo acompañaban Bud Powell, por ejemplo, y Pierre Michelot en contrabajo. Ese disco, en el año 1993, ganó el premio Django Reinhardt de la Academia de Jazz al mejor músico francés de ese año. Este fue Richard Galeano, Sentimental. Muy lindo, ¿eh? Vamos a ir ya con esto. Este disco prometido para la semana que viene, de nuestro martes de disco completo, el que viene con el jazz. El otro martes, quiero decir, vamos a presentar este disco. Marcin Vasilescu Trio acaba de publicar por el sello SM. A ver, déjame que corro esto. Spark of Life. Vos sabés que cuando lo vi me fui de cabeza, ¿no? Hacía rato que más, lo habíamos comentado aquí en algún momento. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos nada de Marcin Vasilescu? Y bueno, gratísima fue la sorpresa con una formación, obviamente su trío de siempre, pero con la incorporación del saxofonista tenor danés Joaquín Milder. Una música, la de Marcin Vasilescu, realmente fenomenal, celestial, sublime la música de Vasilescu. No exagero para nada en lo que les estoy diciendo. La onda de este jovencito músico polaco, salido, descubierto por Tomasz Stanko, como decimos siempre, el papá de los músicos polacos, integrante en la actualidad del grupo de Tomasz Stanko. Marcin Vasilescu, junto a su trío, se ha conformado en una voz realmente vibrante dentro de la escena jazzera internacional. Hay que escuchar cualquiera de los discos que pueda caer en tus manos de Marcin Vasilescu para darte una idea de la dimensión de su música, que es ciertamente impresionante. Como dato aún más impresionante, nos damos por enterados, revisando su propia web, que en la data del tour internacional hay 2 fechas en nuestro país para el 23, 24, 25 de noviembre, no recuerdo muy bien, una en Buenos Aires, otra en Córdoba. Así que, si podemos, allí estaremos. Escuchemos a Marcin Vasilescu Trio, el tema que le da título al disco, Spark of Life. Thank you. Thank you. bellísimo este Spark of Life, el tema que le da título al disco, de el trío del pianista polaco Marcin Wasilewski junto al saxofonista tenor sueco y no danés, como yo comenté recién, Joachim Milder, a quien conocieron en alguna de las actuaciones del propio Milder junto a la agrupación de Tomás Estanco, que, como decíamos hace un momentito antes del tema, Marcin Wasilewski, como también el resto de la banda, Slobomir Kurkevich, el contrabajista, y el baterista Mikhail Miskevich, son parte de aquel famoso grupo del trompetista polaco. Bueno, la música de Wasilewski, ustedes lo han escuchado, sensible, muy romántica, ciertamente uno de los mejores discípulos que la música del genial pianista Bill Evans haya podido generar. Marcin Wasilewski Trio, junto a Joachim Milder, Spark of Life, como decíamos antes del tema. Su trío estará presente aquí en Buenos Aires sobre fines del mes de noviembre, además en Córdoba también. Disco publicado por sello SM, el cuarto álbum para SM, el 13 de octubre de este año, Spark of Life. Bien, nos vamos, pero vamos a agradecer a Checho Rueda, a Josefina Preuss y a Señal 6, que nos saludaron por nuestro cumpleaños, que no dijimos nada. Sí, claro. Pero vos no dijimos nada, ni sanguchito. No, pero vos sabés que lo aclaramos al aire, ya lo hicimos en algún momento, porque estábamos haciendo memoria, che, pero me parece que fue en octubre de aquel año. Y en realidad después, cuando... Ya está en octubre, no. No, más vale. No, pero estábamos festejando, conmemorando la muerte de Astor Piazzolla, un 4 de julio. Y yo me acuerdo que en el primer año le hicimos en especial, justamente a poquitos meses, a poquitas semanas de la muerte de Piazzolla, hicimos un especial. Así que estamos en el 4 de julio, no fue en octubre, sino que fue antes. Pero quedó octubre y ahí quedó. Otra vez hemos traído sanguchito y esas cosas, de esta vuelta nada. Sí, no, vamos a traer. La semana que viene. Vicky Preuss también, bueno, otro día Sonia Lascano. Saludamos a Frank Mura, que está también Frank Mura, bueno. Déjame que dale, mando de vuelta. Nos va a mandar saluditos para Rubén y Elenita, mi cuñado y mi prima, que mañana cumplen años. Buenísimo. Dale, listo, no hablo más. Listo, nos vamos entonces con el último disco de Peter Frampton. No es del todo de blues, pero tiene una perlita de blues. El disco se llama Hummingbird in a Box, Colibrí en la caja, publicado el 23 de junio pasado. El único tema bluesero es el último tema del disco, Normal Wisdom, y con esto nos estamos yendo. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balati del lado bluesero. Nico Casiano en controles. Un beso a mi mamá para el Día de la Madre el próximo domingo. Un besote, viejita. Hasta la semana que viene. Chao. Wears his hat. He means to wear.